Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 41ª Reflection. Y hoy hay que cortar leña del árbol caído por enésima vez. A ver, ya antes de empezar, ya comento que he hecho un par de reflexiones sobre esto, pero está claro que esto va a ser bastante. No va a quedar aquí, está clarísimo. Entiendo ahora mucho a otros youtubers que están hasta la p de repetir lo mismo una y otra vez, y es porque, claro, todos tenemos opinión, todos tenemos un culo y todos cagamos. Entonces, bueno, como digo, ya he tratado en dos ocasiones anteriormente el tema de seducción versus atracción, y que son dos polos opuestos y que dan totalmente 180 grados, van diametralmente opuestos. Es que no es Pinto y Valdemoro, ¿sabes? No, para que os hagáis una idea, es el blanco y el negro, ¿vale? Es la luz y la oscuridad. Son dos polos. Entonces, la gente que se empeña a decir, no pasa nada, si vas hacia el negro, pues llegarás al blanco de alguna manera. No. No. Si te vas al negro, te vas al negro. Y si te vas al blanco, te vas al blanco. Y cuando vas hacia el blanco y haces algo en el negro, pues te vas al gris, te tiendes a alejarte del blanco. Y cuando vas al negro y de repente echas algo de leche, algo blanco. Es una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. COVID aparece el 16 de noviembre de 2019. ¡Cállate, Alexa! Alexa no pinta nada en este momento. ¿Vale? Entonces, cuando te vas hacia el negro y le echas un poquito de leche, esa leche, pues te tira hacia el blanco, ¿no? Hacia un gris, te aleja del negro. ¿De acuerdo? Entonces, por Dios, Alexa, qué obediente. Ha quedado ahí muy. Que te calles, pero me ha entendido. El caso es que no iba a hablarme de esta dicotomía y no venía a cuento. Con lo cual, Tomás, ¿vale? O sea, quería decir primero que eso, que he hecho un par de reflexiones al respecto y he hecho, hace mucho tiempo hice un vídeo en sí que creo que se llama ¿Qué es seducción? Algo así, donde trataba de reformular el sentido de esta frase. Creo que ya lo he dicho en las reflexiones anteriores, que era equivocado, ¿no? Porque esto es como tratar de reetiquetar algo que ya está etiquetado. Y es bastante curioso. Es bastante curioso el tema de las etiquetas y de hecho tengo una anécdota bastante curiosa recientemente, pero no la voy a contar por ahora. Si a alguien le interesa esta curiosidad, esta anécdota que me está sucediendo con el tema de las etiquetas, me lo dejáis en los comentarios y puedo contarlo en otra reflexión. Ahora me voy a centrar en esto porque está ahí tela. Entonces, para sentar las bases, ya hay dos reflexiones donde no sé qué números son, no lo he mirado, pero bueno, la carátula está bastante clara, se ve como el cielo y el infierno, ¿no? Como pues eso, dos vertientes bien diferenciadas, donde la atracción viene a ser el camino correcto, el camino que mejores resultados te va a dar porque es algo en el largo plazo, y la seducción que te puede dar ciertas cosas en el corto plazo. Y que, bueno, pueden estar bien si es lo que buscas, pero en el largo plazo no te van a llevar a ningún sitio de provecho, ¿de acuerdo? Porque vas a tener que descaminar lo caminado, para que nos hagamos una idea. En cualquier caso, no voy a entrar en los motivos, ya lo he explicado en estas dos últimas reflexiones. Y bueno, y quise reformular, reparafrasear lo que para mí era la seducción en su momento, que ya, como digo, la palabra no era la correcta, porque ya existe, ya tiene un significado en sí mismo. Y es donde me quiero meter un poco, o sea, ahora me voy a meter en un plan un poco más académico, un poco más pedante, para justificar por qué digo todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a leer la pregunta. Tomás dice, uno puede tener la idea de seducirse a sí mismo y no a otra persona. Y justamente la consecuencia de esto es seducir a las mujeres que te atraen. Evidentemente, con esta frase no he entendido nada de lo que he explicado. Esto está clarísimo. No creo que haya que demonizar el término seducción. Yo no lo denomino. No se demoniza en sí mismo. Es como no hay que demonizar al demonio. Es que el demonio está demonizado. Es como, no hay que, es como si dijéramos, no hay que hablar, no hay que tenerle miedo a la muerte o no hay que respetar a la muerte o algo así. Dices, a ver, sí, puedes no tenerle miedo, puedes no respetarla, pero te recomiendo que miedo no, pero respeto sí. Y tener consecuencia y ser consciente de que eso existe y de que va a llegar, ¿sabes? No hacer de avestruz, de, ah, no pasa nada, a mí no me va a pasar, ¿sabes? Entonces, esto mismo en cuanto al término de o sea, seducirte a ti mismo es de las peores cosas que puedes hacer, te lo digo ya. Porque la seducción engloba realmente el autoengaño, para que te hagas una idea. Pero para el que no tiene idea, sigue diciendo, no hay que demonizar el término seducción, pero para el que no tiene ni idea, puede ser un buen comienzo. Saludos desde Argentina. Saludos desde España. Y de nuevo, por así decirlo, la seducción sería como el libro negro del cortejo, ¿vale? Todo aquello, todas aquellas artimañas, trucos, cosas que puedes hacer para el fin que buscas, que es acostarte con una chica o la chica que sea. Entonces, para empezar a alguien eso, yo no lo recomiendo. Y ojo, con esto no quiero decir que lo que enseñábamos en seducción científica y ahora fuera eso. Aquí realmente enseñábamos atracción. Realmente venía gente con la idea de seducir y nosotros les enseñábamos a amar. Les enseñábamos a conocerse y les enseñábamos a atraer. En realidad, utilizábamos esa terminología. La palabra seducción para nosotros no tenía el significado que tiene realmente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que. O sea, por eso hago tanto hincapié y esta es la tercera reflexión al respecto, porque no estoy queriendo decir con eso que yo soy el único que sabe atraer y que el resto de gente, y mucho menos del equipo SC, eran seductores. Para nada. De hecho, nosotros nunca nos consideramos a nosotros mismos seductores. Jamás decíamos, yo no soy un seductor. O sea, yo soy alguien. Soy mucho más que eso, no solo soy mucho más que eso, sino que no soy eso. Yo soy alguien que la gente con quien la gente quiere pasar tiempo, y en este caso hay mujeres que también quieren emplear un tiempo sexual conmigo, pero yo aporto mucho más que la sexualidad o más que embriagar el ánimo, que ahora veremos por qué digo esto. Yo aporto tantas cosas que un seductor no puede. O sea, un seductor es una persona. ¿Sabes? Como la magia negra. Yo soy Gandalf. Yo hago magia de magia blanca. Y la magia blanca es muchísimo más poderosa y ofrece mucho más beneficios que hacer vudú y hacer cosas ahí guarris. ¿Entiendes? No. La cosa, como digo, no es que sea yo aquí ahora el Mesías, ni muchísimo menos. Mario fue el que empezó todo esto y el que. Y él ya tenía claro estos conceptos. Lo que pasa que, bueno, pensábamos que seducción tenía ese tipo de acepción, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es así. Entonces, si nos vamos a lo que significa seducción, ¿vale? Seducción dice, estoy mirando la RAE, ¿vale? Las definiciones, acción y efecto de seducir, ¿vale? ¿Y qué es entonces seducir? Entonces, tenemos tres opciones, o sea, tres definiciones. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Eso es la definición de seducción. Y en su momento yo decía, o sea, esa es la primera acepción, yo decía, no, tío, esto no es así. Pero sí, es así. O sea, seducir es persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. No, no siempre, no siempre, pero con muchísima frecuencia. Casi se puede decir que casi siempre, ¿de acuerdo? Segunda definición, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual, ¿vale? Que esto sería, por así decirlo, la parte menos oscura, ¿vale? Porque es atraerla físicamente para obtener una relación sexual. Esto en la atracción sí que sucede. En la atracción, de hecho, atraer físicamente se hace puede con ese propósito. Aunque la atracción no tiene nunca ese propósito, no es un propósito final, es un paso, por así decirlo, un medio para cosas mucho más superiores. Es como lo que hablábamos de Bruce Lee, ¿no? Que decía, si quieres pegar un puñetazo aquí, no apuntes aquí, apunta a atravesarlo, ¿no? Si realmente quieres conocer a una persona en profundidad y quieres nutrirte de ella, enamórate de esa persona. no busques una finalidad corta, no busques una relación sexual, busca realmente conocerla como persona, enamorarte de ella y ver qué te puede dar y hasta dónde te puede empapar, ¿no? Aquí la atracción física es una minúscula parte de la atracción. Y luego dice embargar o cautivar el ánimo a alguien. De embargar o cautivar realmente, como puedes ver, tampoco, no termina de molar. No termina de molar que una persona, pues puedas anularla de alguna manera. Ojo, momentos cruciales, momentos puntuales, puede estar muy bien. Y la atracción puede generar una especie de cautiverio emocional, ¿vale? Que una persona, o en este caso una mujer, pues y consiga entregarse totalmente a ti. Pero no es una finalidad, no es algo frecuentemente malo, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta. Y si vamos ahora al término de atracción, ¿vale? Atracción es la acción de atraer, una fuerza o capacidad para atraer, es la segunda definición, la tercera persona o cosa que produce atracción, todo bien. Cuarto es un espectáculo, una atracción de estas de feria y demás. El quinto, no, un espectáculo, perdón, un tipo de espectáculo. El quinto es una instalación recreativa. Y el sexto es preferencia de los autos a los cuales son acumulados otros. Es ni idea de cuál es esa definición. Pero vamos, las tres primeras encajan perfectamente en la atracción. Y quiero saber qué es la acción de atraer. Atraer dice, dicho de un cuerpo, acercar y retener en virtud de sus propiedades físicas a otro externo. El imán atrae al hierro, ¿vale? Efectivamente, esto sucede de alguna manera así. Dicho de una persona o de una cosa, hacer que acudan a ti, acudan a sí otras cosas, animales o personas. La miel atrae las moscas, el hechicero atrajo la lluvia con una danza. O sea, es el halo que tiene un atractor para que la gente sienta un tipo de atracción, o sea, sienta curiosidad, sienta ganas de pasar su tiempo, sienta voluntad de querer estar al lado de ti en este caso. Luego está acarrear, ocasionar, dar lugar a algo. El cambio del gobierno atrajo la inversión extranjera, o sea, hacer cosas. De hecho, yo lo llamo atracción, o sea, es una acción que atrae, ¿no? Entonces, cosas que tú haces que hacen que las demás personas se sientan atraídas. Dicho de una persona o de una cosa, ganar la voluntad, afecto, gusto o atención de otra. Por ejemplo, el rey se atrajo a las masas. Es decir, una vez más, cosas que hagas, digas, representes, que hagan que otras personas quieran de eso. Los influencers son son grandes atractores. No necesariamente a nivel sexual ni relacional, sino son gente que inspira, gente que la gente pues se siente inspirada, motivada y que sigue. Y luego, dicho de las partículas de los cuerpos, mantener su cohesión recíproca en virtud de sus propiedades físicas, los átomos y las moléculas se atraen, ¿no? Pues es un poco, al final, es interesante entender esto, que ya solo la propia acepción está muy bien, o sea, está bien que la seducción sea algo frecuentemente malo, porque es el antagónico de la atracción, que es algo que genera, o sea, que genera cosas positivas. Ahora bien, tú puedes utilizar la atracción para atraer y luego seducir, es decir, llevar al lado oscuro, emular, esto pasa mucho en Disney, ¿no? Las típicas, las malas de Disney. Utilizan hasta cosas incluso a veces bonitas y que parecen atracción, no son tanto igual de seducción, que también lo hay, pero igual les engañan con algo positivo y bonito y luego las arrastran, ¿no?, a la oscuridad. Y esto es importante, son metáforas. Entonces, en mi opinión, el problema que tenemos en esta comunidad de seductores, ¿no?, de seducción, el problema que hay es que tenéis el concepto de alguna manera que entendimos al principio y dijimos, no, es que la definición de seducción está mal, en realidad es algo más positivo. Y lo cierto es que no, no es algo más positivo, es algo que es más limitado y que va en la dirección opuesta a lo que tiene que ser, que es, tú realmente no haces todo lo que haces para seducir a la gente. Tú haces todo lo que haces para ser útil, para que la gente, para que el mundo sea mejor y que la gente quiera, o sea, se inspire en ti y diga, jolín, si este hombre puede hacer esto, yo también puedo, yo puedo hacer esta otra cosa, yo quiero seguir aportando, quiero dejar un mundo mejor. Y ese es el camino de un atractor, mientras que el seductor es mucho más pequeño, cerrado, está buscando más sacar algo que aportar algo. El atractor aporta muchísimo y por supuesto que al final se le devuelve porque de una manera u otra es recíproca, la situación es recíproca, pero no es recíproca a corto plazo, no es recíproca en aquí y ahora, sino que es algo mucho más a largo plazo y mucho más gratificante. Lo otro es extracción, aprovecharse de sacar lo antes posible y luego, ojalá, o sea, quiero beneficio rápido y directo, instantáneo, y me conformo con muy poco, o sea, busco aprovecharme, sacarle el jugo a esa persona y ahí te quedas, y a por otra. Mientras que la atracción no busca sacar el jugo, al contrario, crea, aporta, hace cosas que mucha más gente se beneficia, incluso de la que, por así decirlo, se merecería. Y antes o después todo eso vuelve a ti, vuelve a ese atractor y le nutre y le aporta y continúa. Entonces, es que hay mucha tela que hay que cortar. Espero haberme explicado bastante bien, espero haber hecho una nueva disertación de todo esto. Ya son tres reflexiones donde, joder, espero que los que pensáis que la seducción está bien y que mola, pues a ver, que aquí cada uno, ¿sabes? Hay gente que le gusta fumar, hay gente que le gusta, pues eso, el sado, que le peguen. Para gustos, colores, pero una cosa no quita, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Que a ti te guste, que tú prefieras seducir y tal y hacer eso, no significa que eso te vaya a dar nada a largo plazo, honestamente. A corto plazo y para el aquí y ahora, pues también. Pero realmente, ya como hablé en alguna otra de las reflexiones anteriores, los niveles de conciencia te llevan a la atracción. Los bajos están en la seducción. Nada más, hasta aquí la reflexión de hoy. Ya sabes, like ahí a las reflexiones. Comenta si consideras que he vuelto a decir otra tontería y que la seducción a por ella. Y bueno, y si quieres, déjame alguna otra propuesta para una reflexión. Encantado. Sin más, yo aquí me despido, no sin antes desearte mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.